la mano para recibir esta canción. Con las manos arriba. Mano arriba, todos, todos, todos. Y ahora. Pedazo de luna, mi corazón te anda buscando. ¿Dónde te has ido, cariñito mío? Este es el Miguita y ya suena para Piura. Ahí va. Corazón cerrado. Y García. Con la mano para arriba, más arriba. Goodbye.